Teníamos esta programación de lunes a viernes, arrancaba de 7 a 8 el programa número 1, conducido por Ricardo Zapelli, un jovencito que además cumplía funciones de operador. Bicho jodido la memoria, ¿no? Por favor. Me acabo de dar cuenta que Zapelli, Ricardo, era el tipo que tenía más horas al aire de todos los que estábamos ahí. Después de 8 a 9 venía un clásico instantáneo que fue el ranking 100.3, Sí. que el otro día estaba escuchando el ranking y entraba de todo. Me Sí. pasó un ranking Zapelli donde estaba Alejandro Lerner y el Sí. número uno eran los, ¿cómo se llamaba aquellos tarados? ¿Cómo se llamaba? Los Fabulosos Cadillacs con la canción de Mi novia se cayó Se en un cayó en el pozo pozo ciego. ciego, Sí, sí, claro. sí. Sí. El otro día un amigo mío me hacía acordar, dice él, yo no me acuerdo, que la canción de Leo Maslía, El Jodedor, llegó a integrar una canción que no Sí. era de rock. Más bien También. se la podría ubicar dentro del canto popular, pero una Sí. canción. No era rock, Yo claro. estoy casi seguro, y estoy dispuesto a asegurar, que debe ser la primera canción de la música uruguaya donde se dice hijo de puta. Sí, es muy Qué posible. grande Que haya Maslía. tenido repercusión masiva, sí. Sí. El ranking, que bueno, que estaba a varias horas, después vamos a hablar un poco de él. Bueno, de 9 a 11 venía el primer programa en vivo, sería, que era El Expreso Imaginario de Novik. No, el segundo. El El segundo. primero era Zapelli. Zapelli arrancaba en vivo. ¿Saben? Después el ranking iba grabado, Aldo iba en vivo y Bueno, seguía haciendo sí. todo en vivo, salvando el cierre del Claro. último programa. Vamos a tratar de ir uno por uno. Digo, número uno, ¿qué recuerdo tenemos? ¿En qué consistía? Sí, un programa conducido por un muchacho muy joven, de música Sí, joven, ¿no? pero más que nada pop. Era Un orientado al pop. popero ochentoso, digamos. Sí, Sí. seguro. Después venía Expreso Imaginario, Aldo Novik, un señor Aldo que no era Novik. tan rockero, ¿no? No, no, no, No, no, no. había Aldo era más bien, es, y lo era en ese momento y lo sigue siendo. Era un tipo más orientado hacia lo que podía ser canto latinoamericano sin connotación Claro, mayor sí. ideológica. Canción urbana latinoamericana. El tipo podía pasar Spinetta, como Claro. podía pasar a Cazuza, como Claro, podía pasar claro. Violeta Parra, como podía pasar Los Lobos, por ejemplo. Claro, no era un Cualquier tipo que cosa. pasara, por ejemplo, Duran Duran, que es una No, cosa ya no. más de industria, ¿no? Si No, no. pensamos músico en inglés, a lo mejor pasaría Dylan, Ponele que sí. que lo Tenía entendían, cosas de ¿no? Dylan, Claro. alguna vez alguna cosa de Elvis Costello, pero no, más que nada, ya te digo, era canción urbana Claro. latinoamericana. Y un tono de hablar que no era la cosa rock, ¿no? De tal No, arriba, ¿no? no, Una cosa más tranqui. tranqui, Sí, Aldo Tranqui. Después venía rock hasta el mediodía con el recordado Enrique Pereira. Con Quique. ¿Sí? Quique sí era rock. Claro, ese era bien rock. Y ¿Cómo era era Quique Pereira? Una persona muy recordada, ¿no? muy. Mirá, sacándole las connotaciones emocionales que pueda tener, porque Quique era un gran amigo mío. Quique era un verdadero caballero. Caballero del Renacimiento. El tipo Tremendo. era súper educado, no le escuchaba jamás decir una mala palabra, nunca el tono fuera de lugar, siempre llamando al diálogo, a la concordia, a ponerse de acuerdo en un punto intermedio, siempre acercando a la gente. Lo que a mí me sonaba un poco extraño cuando recién lo conocí, sabiendo lo que le gustaba el rock. Porque son un poco antitéticas Sí, las dos ni posturas, hablar, ¿no? sí, ni hablar. Y sin embargo, él era así. Unos 6 o 7 años antes de Abril el Dorado lo conocí en Panamericana. Mirá cómo sería el tipo de caballeresco, de educado y de buena persona. Él tenía un vinilo doble de Joni Mitchell en vivo, que el disco se llama Luces y Sombras, Sí, Shadows and seguro. Lights. De otro lado. A él recién le había llegado a Estados Unidos y lo estaba estrenando en el programa de Carlos Dumpierrez, y él era columnista y presentaba discos. Lo presentó, puso un tema, puso otro tema, y yo estaba ahí en la radio. Y me gustó tanto que le dije, ¿te animás a hacerme una copia? Y él me dijo, no tengo cómo. Le dije, mirá, yo tengo porque lo puedo hacer en la radio. El tipo, con cierta precaución, me dijo, lo único que te pido es que lo cuides. Claro. Nada más. Un disco de vinilo, una placa americana doble, recién estrenada, abrió el nylon adelante de mí, le había salido uno y la cáscara del otro. Totalmente. Era la segunda o tercera vez que me veía solamente ahí en el programa de Dumpierrez, y el tipo me prestó eso. Hasta que yo se lo devolví y me temblaban las manos, Sí, porque yo decía, Dios claro. mío, me llega a pasar algo con esto, me Ya lo muero. tenía que matar, seguro. Y sin embargo, el tipo siempre fue así de abierto y de generoso con todo el mundo. Nunca jamás yo lo vi negarse a enseñarle algo a alguien, o a tratar de ayudarlo a entender a alguien, o a tratar de que algo funcionara si él podía aportar. ¿Qué edad tenía en esa época él? Para el 85, Quique tenía 30 y poco. ¿Y venía con esa experiencia de radio de Panamericana? De Panamericana, ya te digo, como él fungía como columnista en el programa de Dumpierres, Carlitos lo conocía muy bien y lo apreciaba mucho, razón por la cual el implementador de la línea musical de la radio era Enrique. O sea, Carlitos daba las líneas macro, el que las implementaba en muy buena medida era Enrique, porque después de Carlos era el tipo que más sabía de música. Así que cumplía además la función de conductor de programa. Sí, sí, de hecho Enrique era el programador de Radio Rock, era él el que lo programaba. Enrique Pereira, que es fallecido lamentablemente, ¿no? Sí, desgraciadamente, para mal de los que lo conocimos, y para peor de las generaciones que no lo conocieron, porque no saben lo que se perdieron. Después venía de Rock al Mediodía, bueno, de 12 a 13, número uno de esa peli, que era la repetición del programa de la no, mañana. No, seguía siendo Ricardo en vivo, pero era otro programa. Ponele que usaba, yo qué sé, 3-4 temas de la mañana, el resto eran otros temas. Y bueno, y por lo menos acá en agosto del 85, a las 13 horas, de 13 a 15:30, arrancaba Subterráneo, un joven Figares, que bueno, después ocupó más espacio, va a ser un tema aparte. Volvía número uno, esta vez sí grabado, también en vivo. También. Otra vez. Zapelli trabajaba como enano. Ricardo parecía el hijo del dueño, le faltaba hacer la tanda nomás. La verdad que sí. Viste que de lunes a viernes vos tenías muchas apariciones de número uno. Lo fueron después Después se fueron achicando porque era un pobre tipo. Sí, me imagino. De hecho, yo no me acuerdo si era antes del Subterráneo, estaba Figares con Juanji Gentile a primera gente hora de la despierta. Mañana. Gente despierta. Y lo que ahora me está empezando a aparecer la duda es si esa edición del Subterráneo aún no estaba Figares. Si vino después. Después venía Frecuencia Libre. Frecuencia Libre de Darío Medina, el mismo conductor del ranking. Que ahí tenía el paño de poder poner lo que a él más o menos le gustaba. Combinaba cosas en inglés con cosas en español con cosas en portugués. Claro. Era como un punto intermedio entre lo que hacía Aldo en Expreso Imaginario, lo que hacía Ricardo con Número Uno, lo que hacía Figares con El Subterráneo. Era como un punto intermedio donde podía encajar más o menos de todo eso. No, muy cálida la de Medina, ¿no? Sí. Pues bueno, después venía a las 6:30 la TA, Oldies FM. Sí, señor, también Darío. Con el que programaba eso era Juan José Morialde. ¿Y cuál era la estética del Oldie? Muy distinta al Oldie concebido por otras radios, ¿no? No eran Oldies de 77. No. La repetición ad absurdum de los Bee Gees, no. No, claro. No, si algo caía dentro de los 70, en todo caso podía ser, no sé, Free, con suerte. Pero de ahí para atrás, pero bien para atrás. Bien para atrás. De los primeros temas de Elvis para adelante, hasta con un poco de suerte el 75. Sí. Hasta ahí llegaba. El concepto del Oldie muy distinto al que... Al que usan ahora. Y el que se sigue usando porque no ha variado. Y porque es el más fácil de hacer. Es el más fácil, hombre. Perdón. Después tenemos un programa llamado Música Fisher. Eso en un principio lo hacía Sandra Arévalo. Si yo no recuerdo mal, ojo. Pero creo que lo estaba haciendo Sandra, lo programaba ella en primera instancia, pero era pop muy livianito. Claro. Era como una especie de del Plata hacía eso, música de regreso a casa. Música de regreso a casa, sí, como no. Sí. Se llamaba Música Fisher porque era uno de los primeros auspiciantes de la radio, era una marca de equipos de electrónica que era claro, Fisher. Fisher, claro, sí. Tipos habían... Calle Vázquez ahí, ¿no? Entonces, ahí está. Claro. Ellos habían acordado pautar en tanda y además se le había vendido el programa exclusivo donde lo único que aparecía ahí era la marca. La marca Fisher. ¿Eso era en vivo también? O... Sí, eso era en vivo. En vivo también, todo en vivo, sí. Y bueno, pues una repetición del ranking. Sí, señor. Y después el clásico Radio Rock, el con santo, aquella bestia. Con el santo de John, que era grabado. Radio Rock era grabado. Radio Rock era grabado. Claro, porque como habías contado que Jean Lustón no era del universo del rock, solo utilizando su voz para nada más. Durante por lo menos 2 o 3 meses se lo cuestionaba seriamente porque, como dicen los argentinos, él era de otro palo. Toda su forma de comunicarse con el público era una cosa romántica que apelaba al sentimiento, a leer poesías y textos. Pero no con la voz de Radio Rock, ¿no? No. Claro. Era una cosa, tono todavía más bajo, más sedoso, más seductor, hasta que alguien con muy buen tino le dijo, no, sacá la bestia que tenés adentro. La normal que tenés adentro. Sacá el anormal ese. Porque era hasta físicamente, ¿no? Tenía una foto. Jan era un tipo bastante imponente en la figura física. Era un tipo de 1,80 y pico largo, ancho de espalda, como 90 y pico de kilos, pero 90 y pico de kilos que no eran de panza. No, era de todo el físico que tenía. Pelo largo, canoso casi blanco, barba larga y bigote de siglo XIX. Era un tipo que lo veías venir y parecía uno de los tres mosqueteros, pero el más pesado. Pero no rockero, ¿no? Él odiaba el rock, no le gustaba lo más mínimo. ¿Por qué razones? ¿Estéticas? O porque le parecía vulgar, porque le sonaba ruidoso, porque no le gustaba ni lírica, ni estética, ni musicalmente, no le encontraba ningún sentido. Era un tipo que disfrutaba muchísimo escuchando a Paco Ibáñez. Entonces te imaginas que por un tipo que adora a Paco Ibáñez a presentar a Iron Maiden. Iron Maiden, ¿no? No le gustaba lo más mínimo, salvando el punto de poder sacar la bestia. Era como catártico. Ya te digo, él se replanteaba bastante seguido. Esa realmente era la función que él tenía que cumplir ahí. Pero ese replanteo le duró 2 o 3 meses. Hasta que se empezó a dar cuenta que se estaba volviendo en una figura icónica de la programación. Empezaban a caerle mensajes y mensajes y mensajes. Y eso es uno de los males y bendiciones que tiene esta profesión, o que tiene el amor este que es la radio, que es el ego. El ego te da media vuelta, donde tenés 3 personas que te esperan a la salida de la radio, y te dicen, yo te escuché, vos dijiste tal cosa, presentaste lo otro. Y mira, puede que tenga relación con lo que estoy tratando de ilustrarte. Hace un montón de años, por mi trabajo, me pasé, no sé, 5 años yendo todas las semanas al interior a grabar entrevistas con gente de campo. En uno en particular, que no era un pueblo, era un caserío de media docena de casas, en la sexta sesión de Cerro Largo, yo estaba en una yerra, estaba con la cámara, había un entrevistador, que en ese caso el entrevistador era Walter Abella, el serrano. Y el tipo estaba entrevistando a una señora que vivía ahí en un campo, en una estancia, y el tipo le preguntaba, pues hicimos un programa especial sobre la radio, cómo había sido para ella la experiencia de la radio. Y esta mujer contaba que el día que murió Benito Nardone, chicotazo, ella le puso una funda a la radio y nunca más la prendió. Y este le preguntaba qué era lo que más le gustaba de la radio, y esta mujer dijo una frase que a mí me quedó para siempre, que fue esta: cuando escucho que me nombran, siento que estoy viva. Entonces, extrapolado a esto que yo te estaba diciendo de Jean Lousteau, del ego, etcétera, etcétera, eso es natural en todos los humanos. Cuando alguien nos hace referencia en positivo, en general, de algo que dijimos o de algo que hicimos, sentimos como que, existo, lo que hice tiene un eco, tiene una repercusión. Eso, la acumulación de la respuesta del público, hizo que Jan se convenciera de que ese era el lugar donde tenía que estar en esa radio. Bueno, y lo descubrió a los... Jan tenía casi 50. Era el tipo más grande de todos nosotros, el más veterano de todos nosotros, al punto que siempre lo jodíamos, le decíamos, abuelo, a grabar. Pues además es una radio con mucha gente joven. Salvando Lousteau, todos. Estábamos en el promedio de los 30 años, 20 y pico de años, 20 años. Sí.